Buenas, Gustavo, ¿qué tal? Para mí también es un placer poder compartir contigo este espacio y la verdad que para nosotros también el trabajo de difusión es parte del buen resultado del proyecto para que la gente también pueda conocer lo que estamos haciendo y lo que venimos generando. Sin duda. En ese sentido, bueno, el 25 o 26 de febrero estuvieron reuniéndose. ¿Quiénes se reunieron? ¿Cuál fue el objetivo y cuáles fueron los temas tratados, ¿no? Fundamentalmente, y bueno, por supuesto, ¿no? La interactividad también es una buena cosa, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que tuvimos el fin de semana, o antes, mejor dicho, a fines de la semana pasada, el jueves 25 y viernes 26 de febrero, fue la tercera instancia de encuentro con los técnicos que están haciendo el trabajo de campo. En este caso solamente fue con los ingenieros agrónomos, en otras instancias además habían participado los médicos veterinarios, pero en este caso fue solo con los agrónomos, y con los veterinarios vamos a tener una reunión dentro de unos días que ya está programado. Este fue el tercer encuentro. Nosotros, desde que los técnicos empezaron a trabajar bajo el enfoque de innovación con las 52 familias que integran el proyecto, que participan sin cambiar ganadera de dos regiones, de Sierra del Este y de Los Santos en el norte, desde que empezaron a trabajar en el 9 de julio, hemos generado instancias periódicas de encuentro para tener como un doble rol. Por un lado, brindar elementos de capacitación al equipo técnico en cuanto a lo que es el enfoque de innovación, a partir de la experiencia de quienes desarrollaron la metodología MINUAR, que es el programa de producción familiar de INDA. En ese sentido nos acompañaron la ingeniera Verónica Guerra y la ingeniera Vega Rugia, que ellas han trabajado largamente en el tema. Sí, señor. Bueno, en base a su experiencia siempre nos están acompañando en estas actividades con el equipo técnico para poder, bueno, primero dar un momento de cómo abordar el trabajo en este enfoque, que implica un diálogo permanente con las familias en la construcción de la primera etapa, que es el diagnóstico y la caracterización de los predios, y luego una discusión de algunas, lo que le llamamos nosotros de revisión de predial, la implementación de algunas prácticas ganaderas que son a favor de mejorar las debilidades que se le encontraban al predio. Entonces, bueno, ya tuvimos un encuentro en el mes de octubre, otro encuentro en noviembre, cuando los técnicos, tanto agrónomos como veterinarios, estaban visitando los predios, dialogando con las familias, construyendo los diagnósticos y la información básica de cada sistema productivo. Y bueno, en esta ocasión, ya finalizada la fase de elaboración de caracterizaciones y diagnósticos de los predios, nos reunimos para analizar la información, que es muchísima, imagínate, 52 sistemas productivos ganaderos, cada uno con sus particularidades, en recibir toda esa información y poderla procesar y discutir con los técnicos fue parte del trabajo que estuvimos haciendo, sobre todo el primer día, el 25, junto con el equipo central del proyecto. Y bueno, sobre todo ver que en prácticamente todos los predios es una fase finalizada, y bueno, pudimos tener bastante arriba de la mesa de las situaciones con las que los técnicos se encontraron. Y bueno, y al día siguiente pudimos analizar también lo que es el trabajo en lo que es la metodología. Ya no solamente ver los números o ver la información, sino pensar más en clave de procesos. Sí. Cómo los técnicos pudieron trabajar con las familias, en términos generales, fueron muy bien recibidos, también fortalecidos por un vínculo que ya existía a través de la organización local, que son los técnicos que las organizaciones postularon, entonces en su mayoría ya se conocían con la mayoría de los productores, pero también ver cómo interactuaron esa dupla de un ingeniero agrónomo asesorando más desde la cuestión más global del predio y un veterinario que estaba llamado a elaborar un diagnóstico sanitario, echarle una mirada a los animales, ver qué aspectos sanitarios había que mejorar y bueno, y a partir de ahí construir un diagnóstico también en lo sanitario que tenía que ser coherente con el trabajo que hicieron los agrónomos.